Miguel Alonso Romero Padilla dejó de rodar su motocicleta en las primeras horas de este sábado 15 de septiembre, en el marco de las festividades de la Ruta de la Independencia, en la céntrica avenida de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, como resultado del impacto de su motocicleta Virago 535 con un Cirrus blanco, en el percance que aún no ha sido aclarado, según denuncia su hermano Humberto Alonso. En el momento del dramático suceso, Miguel Alonso, mejor conocido como Fishman, de 39 años, se encontraba escoltado por sus compañeros de aventuras, Ismael Morales, Dragón Azul, y de Gonzalo Medina, El Gonzo. El brillante y talentoso piloto, quien es recordado con afecto por sus compañeros de correrías a dos ruedas, sobre todo por su prudencia y campaña a favor de una cultura de prevención, en el que nadie del club podía circular sin casco y guantes, deja a su hoy viuda, Susana Jerónimo López, y a sus dos pequeñas hijas, Susi y Jimena, de 8 y 6 años. Simplemente se nos adelantó en el camino en la vida, alcanzaron a decir sus cercanos amigos, como una forma de ofrecer consuelo a los deudos y familiares en el velatorio del Issste de San Fernando, de donde partirá hoy a las 13 horas rumbo a Iztapalapa, donde será cremado. La dirección de Mundo de Hoy presenta su respeto y condolencias a sus familiares y amigos.